Usted está escuchando La Gente y su defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El defensor del pueblo de la nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Los enviados especiales del Defensor del Pueblo de la Nación a la ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, a propósito de denuncias sobre situaciones de extrema marginalidad y pobreza, están de regreso y, como nos habíamos comprometido, Ricardo Escoles, que encabezó esa comitiva, está hoy con nosotros para hacernos una síntesis, un relato de qué es lo que vio y qué es lo que lo impresionó más, ¿no? Sí, lo más, lo que es, queda muy resaltado en la visita es que hay una pobreza estructural que tiene que ver con la característica de la región. La región tiene cosecha de fruta y cosecha de arándano. Serían las dos actividades que hay. Uh-huh. Ya hace años dejó de ser Pindapoy. Bueno, fue cambiando y queda fruta y arándano. Más avanzando el arándano como actividad, como siembra, como fruto para vender, porque se exporta todo, y ganándole terreno a la fruta. Pero entre la fruta y el arándano son 40.000 personas que trabajan en las cosechas. De 2 meses, 3 meses, a lo sumo 4 meses. Entonces, si bien en esos días se gana bien y se trabaja, y qué sé yo, después hay 8, 6, 7, 8 meses donde no hay actividad. Eso hace de que la gente, digamos, viva en una pobreza de la que no pueda salir adelante, digamos, no tenga un ingreso permanente que le permita ir evolucionando. Ese sería el primer dato de la realidad, que surge incluso como un elemento que vamos a tener que proponer, el defensor va a tener que proponer, que los trabajadores de la cosecha de arándano o de fruta, que están blanqueados en la empresa y que tienen como, siempre quedan anotados en la empresa como si fueran en blanco, uh-huh, pero cobran nada más que los meses que trabajan. Claro. Obviamente, por estar en blanco, no cobran la asignación familiar por hijo. Uh-huh. Y ninguno supera el mínimo vital y móvil promediando los sueldos de los 3 o 4 meses en el año, obviamente. Bueno, es una particularidad. Como en otros lugares que vayamos nos encontraremos con particularidades de ese tipo. O sea que lo primero que resalta es eso. Lo segundo es que evidentemente al ir pasando esto que está pasando, la gente se está viniendo a vivir a la ciudad. Entonces uno ve barrios aluvionales prácticamente, se van haciendo día a día, van creciendo, y obviamente que hay un déficit de infraestructura de servicio en función de que se van creando prácticamente, ya digo, día a día un barrio. Tercer tema grave es el tema del sistema cloacal. Vuelca el río Uruguay, tiene red de cloaca Concordia, sí, pero vuelca el río Uruguay, por lo tanto, en forma directa. O sea, que tiene los caños, pero no tiene planta potabilizadora. Evidentemente, un tema grave, son 160.000 habitantes. Claro. Me parece que nosotros ahí, el defensor, también va a tener que hacer una recomendación o presentar, porque aparentemente tiene un anteproyecto en la municipalidad, en el ENOSA, el Ente Nacional de Agua Potable, para rápidamente hacer una planta potabilizadora, porque si no, es inentendible una ciudad que tiene visos turísticos, que tiene un río hermoso, que tiene un paisaje hermoso, está volcando en crudo todo lo que sea de cloacas en Concordia, va a parar al río. Y el otro tema central, me parece, que es un gran déficit habitacional. Se ven barrios nuevos, pero evidentemente no hay una cantidad suficiente de obra pública, ¿no?, en vivienda como para ir compensando esto que estamos hablando. O sea, muchas casillas de madera, techos de chapa, algunas, otras no. Bueno, hay un déficit habitacional importante. Por lo tanto, te estoy nombrando pobreza estructural porque trabajan pocos meses al año, vivienda escasa, cloacas y sistema cloacal, y evidentemente todo eso hace de que el marco sea digamos, que demuestre uno, la mirada de uno sea, diga, pucha, qué mal que están. Hablando con la gente que ha vivido ahí, que en otros años, que viene de la crisis del 2001, dicen que en el 2001 había el 70% de pobreza. Uh-huh. Que han ido del 2001 para acá avanzando en términos de ir disminuyendo eso. Que al revés de Paraná, que es la capital de la provincia, el 70% trabaja en la actividad privada y el 30% no llega al 30% en la actividad pública. En Paraná el 70% es empleo público y el 30% es lo privado. Mm. O sea, ellos obviamente tienen sus planteos y sus defensas del plan de la teórico de las cuestiones que uno le puede resaltar como déficit. Y después están los hechos individuales. Nosotros hemos hecho una encuesta. Yo hice 40, cada uno de los que fuimos han hecho encuestas. O sea que hemos censado no menos de 120, 130 familias, donde hay cosas muy puntuales. Faltan pensiones por discapacidad, uh-huh. Esta situación del ingreso universal por hijo, este tema de cómo lograr una, porque al revés de lo que el gobierno aspira seguramente nacional, que es a blanquear todos los trabajadores posibles, y ha sido una política que uno ha venido escuchando, el trabajador de la fruta, el cosechero, no quiere estar en blanco ahora. No, claro. Porque quiere cobrar la asignación por hijo, porque uh-huh. la cobra todo el año. Uh-huh. Entonces, estamos empujando a un montón de gente a trabajar en negro, al revés de lo que sería una política social de ir blanqueando y dándole sustentabilidad social a las personas que trabajan, aunque sean estas actividades estacionales. Mira, estos serían los grandes ejes de lo que vimos. No voy a abrumar a la audiencia con datos tristes, feos, problemáticos, miradas de viviendas, de pobreza, de cosas que me parece que no caben que las digamos. Lo general es esto. Uh-huh. Nosotros uh-huh. decimos, como lo decimos en el Chaco, la vivienda, el agua potable, la alimentación, la educación, la infraestructura son elementos básicos para una vida digna. Exacto. Bueno, a esta gente le faltan algunas de estas cosas. Tiene el 85% de red de agua potable en la ciudad uh-huh. y el 90% de cloaca, pero en la situación que te estoy diciendo. Sí, sí. Como hemos encontrado parte de la red de cloaca rota que vuelca al lado de un barrio, y que eso evidentemente, bueno, son temas que hablan de que o está sobrepasado la estructura institucional municipal en base a que los barrios se van creando y no hay recursos suficientes para ir adelante del problema y no atrás, o puede haber desidia, o puede haber, bueno, el análisis nuestro excede, en dos días no podemos hacer un análisis de ese tipo. Claro. Sacamos la fotografía de lo que vimos, uh-huh. lo vamos a contar en el informe, le va a llegar a la nación, le va a llegar a la provincia y le va a llegar al municipio. Gracias, Ricardo Escoles, por esta visión de primera mano. Es muy amable. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. El trabajo infantil impide salir del círculo de la exclusión y la pobreza. Las mujeres sabemos que las cosas de la casa son un trabajo. No tendríamos que olvidarlo cuando lo hace una niña. Los niños y las niñas tenemos derecho a jugar y aprender. COPRETI, Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil. Ministerio de Trabajo, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.